so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Now you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't. Don't impress me much. Okay, so what do you think? You're Elvis or something? That don't impress me much. Las 7 y 10 minutos, una antes en Canarias. Vamos a saber quiénes fueron número uno esta semana. Ricky García. One break my heart. Tal día como hoy, en el 96, Toni Braxton alcanzaba el número uno de las listas americanas, que mantendría durante 11 semanas con el tema Unbreak My Heart, que a la postre se convirtió en el éxito más grande de la cantante. También un 7 de diciembre, pero en 1985, Mr. Mister conseguía estar dos semanas en el número uno de las listas americanas de singles con esta canción. Se llama Broken Wings. Fue su único número uno en toda su carrera. Y en un día como hoy, pero en el 74, Barry White fue durante dos semanas número uno en el Reino Unido con You're the First, the Last, My Everything. could have made two. Girl, you're my reality, but I've lost it all three. You're the first, you're the last, I am in pain. Música espectacular. Todos los días salgo a andar una hora, pero no salgo sola, salgo con vosotros, así que genial. Escuchando muy buena música. ¡Viva Play Kids! A ver qué buena música me pone ese de Ricky. Hacía años que no disfrutaba tanto de la radio. Play Kids con Ricky García. García. Small. Who can tell where magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give. This future's made of virtual insanity. Now always seem to become about this love we have for useless, twisting our value technology. Oh, now there is no sound, but we all have underground. Slip the secret ties of earth the man has made. And now every mother can choose a color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Con más variedad. Every day. Esto es Kiss. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me. A lifetime of promises and a world of dreams. versión genial, como no podía ser de otra manera, viniendo de quien viene, que es Tina Turner, de un clásico de Bonnie Tyler. Sí, esta canción la cantó por primera vez la Tyler, se llama The Best. Pues son las 7:36, una antes en Canarias, en directo. Estamos ya en el tramo final, en la recta final de hoy, de tu show favorito de las tardes. Y hoy estábamos preguntando cuándo has sido honrado, digno, cuándo te has encontrado dinero, has tenido la oportunidad de ganarlo de manera dudosa y al final has decidido que prevalecieran tus principios. Casos raros, ¿eh? Bueno, vámonos hasta Murcia. Y está nuestro amigo Pedro. Hola, familia, buenas tardes. Hola, Pedro. Cuando me casé, estuve durante varios meses antes de la boda recibiendo a principios de mes un ingreso en la cuenta del banco que lo firmaba tu madre. Y yo le preguntaba a mi madre y mi madre decía que no me había ingresado nada. Estuvimos investigando hasta que dimos con quién era mi madre misteriosa y evidentemente le devolvimos el dinero porque no era para mí, era para su verdadero hijo. Uy, esto parece un culebrón venezolano, querido Pedro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Soy José Carlos de Valencia. Hola, José Carlos. Bueno, yo rechacé en el año 90 mucha pasta. La rechacé además dos veces, no una, dos veces. Lotería, segundo premio del niño. Me la ofrecieron estando haciendo el servicio militar. Me ofrecieron papeletas cuando cobrábamos el sueldo y dije que no quería, que quería la pasta. Que eran 1.700 pesetas lo que cobrábamos y no me quedé ni una sola papeleta. Y luego vendimos en la cantina, que estaba yo allí de cantinero, vendimos como casi un talonario completo. Y me la volvieron a ofrecer y tampoco quise, así que dos veces. ¡Venga! ¡Adiós, pasta! Querido, con tu suerte, no vayas a coger un tren porque te va a coger el a ti. Y ahora te mando tres en línea como es costumbre. Va a sonar This Recon Live, Liza Stanfield y su All Around the World. Y ya creando magia, King con su gran Everybody's Changing. Esto es Play Kiss. Hey, Play Kiss. Oh. Con Ricky García. Esto es Kiss. todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. He should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my García. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name name the place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. High, oh high, oh life, oh life. Llegó el momento de partir, pero antes de teletransportarse, porque nos vamos a ir hasta la ciudad de la iglesia de Santa Catalina, del jardín de Turia, ay, ay, ay, de la ciudad de las artes y las ciencias, del oceanográfico, nos vamos hasta Valencia, 96.9 la FM, porque hoy nuestro amigo Nacho se va a llevar un altavoz con los amigos de Energy System. Y un beso y un abrazo para todos los valencianos. Y un saludo del equipo, Leo Garriga, Víctor Álvarez y Jorge Quiroga. Además de quien nos habló, por supuesto, mi nombre es Ricky García. Sí, y mañana, que es fiesta, va a estar con nosotros nuestro compañero Víctor, que fijaos cómo se despidió ayer el canal. Ya en Play Kiss con Ricky García, que estará en el sofá de su casa diciendo, oye, es verdad que tengo que ir para allá. Pues sí, estar en el sofá de mi casa, querido Víctor, y te dejaremos aquí al frente, que lo haces genial. Y para marcharnos este último baile, Let's Dance de Donna Summer, que tengáis un feliz día de fiesta. El jueves a las 5 estamos aquí todo el equipo. Hasta entonces, buenas noches. Adiós. Thank you. Esto es Kiss.